Baby, no pierdas la mente por comentarios de la gente que nada aportan a la relación. Faltamos el respeto, dice que yo tengo otra y que a esa se lo meto. Siempre con tu fucking celo y eso jodió ataque. No hagas que yo hable mal y cosas en karate saque. Dale gracias a Dios, bebé, que yo te amo. Porque y sin cojones me pierdo y mañana hablamos. Si quieres, bórrame de donde quieras. Del Facebook, de Kai, del Twitter, muere, haz lo que tú quieras. Por batería, si es que yo no soy un santo y si te ofendo mala mía. Yo te cuido, bebé, ya yo no soy ningún bebito. Siempre te regalo Gucci, nunca te regalo Brito. Es mentira lo que dicen, que estaba con otra en un party. Si ese día estaba por ahí corriendo con el combo en los polares. Tranquila, no te tengo que convencer. Ese es problema tuyo si no me quieres creer. Yo no pierdo nada. Sola te vas a quedar por desconfiada. Y yo no pierdo nada. Y tú sola te vas a quedar por desconfiada.